Este tema se lo vamos a dedicar a todas las chicas enamoradas del norte, centro y sur de mi país. ¡Diamantes para ti! ¡A bailar, a bailar! Soy capaz de lo incapaz por ti, mi cielo. Hago un pacto con el diablo y me ofrezco. Mi alma entera sin pensar en mi futuro. Se detiene por no perder tu amor. Te regalo toda mi sangre y mi fortuna. Me hago tu auto para llevarte a la luna. Cuando sea, como sea, si deseas, voy a mirar un mar profundo. Enciendo una velita en mi armario y luego rezo una oración. Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti, mi amor. Enciendo una velita en mi armario y luego rezo una oración. Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti, mi amor. Porque ya estamos de vuelta. Tequila Records presenta con su cuarta producción a los Diamantes. ¡Ven, chiquitita! Convertí toda mi fe, me arrodillo a tu merced. Y aunque hable, nunca me arrepiento. Mi sacramento fue tu cama, bautizándome en tu sangre. Porque hay uno y no me importa el tiempo. En cualquier momento, momento, momento. En cualquier momento. Yo no sé pelear, pero por si es posible, que desafíes a un león si me lo pides. Me convierto en puta santo, eres que manda en este humilde corazón. Mi devoción por vos siempre pondré primero. No hay otro hombre que te ame como yo creo. Pan y vino, y en tu templo quiero morir. Enciendo una velita en mi armario y luego rezo una oración. Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti, mi amor. Enciendo una velita en mi armario y luego rezo una oración. Porque eres mi santa y solamente creo en Dios y en ti, mi amor. Y arriba, mi gente, arriba, arriba, ¡hey!